inteligente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la voz de mi súplica. Creado, vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, compasivo y bondadoso, lento para enojarse, rico en amor y fidelidad. Vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí.